amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marcha.